y CTA opositoras como un piquetazo. La presidenta Cristina Fernández dijo que se trató de un apriete y una patoteada. Hubo pedradas contra colectivos, destrozos en comercios de la Avenida de Mayo y los ferroviarios denunciaron violentos cortes de vías. Hugo Moyano se mostró satisfecho con la protesta que compartió con la CTA opositora, la Federación Agraria y la Sociedad Rural. Los cortes y piquetes hicieron que la convocatoria por cambios en ganancias y en las asignaciones familiares se sintiera en Buenos Aires. En el resto del país, la medida de fuerza tuvo escasa adhesión y no afectó la actividad en las principales industrias. La Cámara de Diputados buscará dar media sanción hoy a la Ley de Mercado de Capitales. La iniciativa del oficialismo le otorga a la Comisión Nacional de Valores mayores facultades de control e intervención. Susana Freidó fue condenada a 18 años de prisión por haber matado a su esposo, el exgobernador de Río Negro, Carlos Soria. Los jueces descartaron la emoción violenta o la posibilidad de un accidente y la mujer cumplirá la pena en el hospital de Chipoleti. Los diputados de Santa Fe interpelarán hoy al ministro de Seguridad de la provincia, Raúl Lamberto. Deberá responder por la crisis que desató la renuncia del ex jefe policial Hugo Toñoli, investigado por sus presuntos nexos con el narcotráfico. Argentina buscará esta noche en la Bombonera la revancha ante Brasil por el Superclásico de las Américas. El seleccionado integrado por jugadores del medio local cayó por 2-1 en el partido de ida disputado en Goiânia. Lionel Messi volvió a anotar 2 goles para el Barça, alcanzó las 80 conquistas en 2012 y quedó a 5 del récord del alemán Gerd Müller. Israel volvió a bombardear la Franja de Gaza y se frustran las posibilidades de un alto el fuego en la región. Más de un centenar de ONG le dirigieron una carta a la presidenta Cristina Fernández pidiéndole que promueva una iniciativa de paz. Hasta aquí la mañana de noticias, lo acompañamos en la operación técnica Ricardo Bartola, control central Cristian Barrio Nuevo, producción general Gonzalo Dávila, edición Claudio Tardivo, edición periodística Claudio Favieri, coordinación Andrea Valdivieso, redacción y locución Sandra Prado y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Cantaré a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cantale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto hacia el género humano. Los quiero muchísimo. Corazón, que estás acá y acá latiendo, y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. Canta, canta. Nacional. Canta, canta. La radio pública. Esa actitud es libertad. Es tu país, es mucho más. Es radio nacional. Somos todos. Radio nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy más que nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. La mañana nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Pasaron, en plural, dos minutitos, son chiquitos, dos minutitos de las 7 de la mañana. No vamos a decir el día, vamos a decir del día después. ¿Cómo le va, Mariana Gil Laborde? Muy bien, buen día, Eduardo, buen día para todos. Ya tenemos calorcito en la ciudad de Buenos Aires, 22 grados 6 décimos la temperatura. El calor lo trajo Cecilia Muzzioli, sí, que vino de las playas. Y el color. Marita. Qué lindo color. Trajo color y calor. Y trajo garotos. También. Garotos y garotas. Muy bien. Y Julián Espatafora también vino, no sé, trajo su buena voluntad, su sonrisa, sus ojos. Dejo los garotos en la casa. Y usted no trajo ni Malbec, ni Cabernet, no, ni Ribera del Duero. Qué gris, quedé gris después de ayer. Qué azul. Qué gris, Edu. Muy bien, es un título en el periodismo, Walter Gubar, para empezar por los decanos. No por edad, sino porque a veces Hugo Paredero, Walter Gubar, Horacio del Prado, hay que tirar un viejo por la ventana, y en este caso ya somos cuatro para tirar por la ventana, y otras veces aprovechémonos y démosle a la audiencia la posibilidad de escuchar a estas catraminas, que todavía se cachilas le dicen en Uruguay, Adrián Corol. Sí, claro. Somos cachilas. Ahora, le voy a decir una cosa. Esto es lo maravilloso del Uruguay. ¿Sabe por qué hay cachilas en el Uruguay, Paredero? No. Porque como no, ahí no había reposición de nuevas marcas y de nuevos modelos y demás, necesitaban talleres que le dirían, serían como los luthiers de los autos. Necesitaban talleristas de muchos años que supieran, no, pero me trajiste un Chevrolet de año 37, esperá que tenga un matricero amigo y que te pueda reformar la pieza, porque esto no se consigue. Ahora vivimos en el fast food de la mecánica, lo cual es extraordinario porque habla de las nuevas tecnologías. Y usted va a un taller donde se encuentra con unos morochos de unas manos muy grandes y tiene unas computadoras muy chiquititas. Los dedos no le entran en la computadora, las saben usar, las dibujan como un violín, pero ya no necesitan ese saber que tienen de antes. Yo creo, después de haber leído el último libro de Ignacio Ramonet, del periodismo del siglo XXI, que está sucediendo algo similar, cuando dice, bueno, el periodismo ya se terminó, ese periodista que era intermediario entre el acontecimiento, el lector, el radioescucha, el televidente, ese periodista ya no se necesita, el periodista es el que pone la imagen, ahí atrás otro que recorta la imagen y no necesariamente tiene que ser periodista. Yo hago esta advertencia porque para hablar del día después, vamos a pasar audios, vamos a seguramente basar nuestra corteza cerebral en la última imagen que vimos ayer, que es la que nos dejó grabado de qué nos tenemos que ocupar cuando hablamos del 20 de noviembre. Hecha esta aclaración y sabiendo que estamos hablando del día después, de un paro al que ya se lo ha calificado o descalificado de diferentes maneras. Si es piquetazo, si es piquete, si es paro más piquete, si es paro general, si es huelga general. Pero bueno, también los paros atraviesan porque todos, periodistas, trabajadores, radioescuchas, televidentes, estamos viviendo una sociedad que es diferente. Es una sociedad donde algunos laboratorios del mundo ya tienen autos, no que andan solucionando problemas tecnológicos con una computadora, sino autos que no sabemos si funcionan con energía solar, con hidrógeno, con agua. Algunos lo saben y nos tienen al resto de los mortales, que ya somos como 7.000 millones, jugando a que el lobo no está, o el lobo está, o como acaba de decir el Papa, que acaba de publicar un librito donde certifica la virginidad de María y nos puede dejar tranquilos en ese sentido. Este es el libro que saca el Vaticano en un momento donde ya no los fondos buitres, sino los bancos, incluyendo la banca que se ocupa de los asuntos vaticanos, el Vaticano está muy preocupado sobre la virginidad de María. Pues bien, en ese mundo, en un mundo donde en Gaza están pasando las cosas que pasan, en un mundo donde la Argentina viene de donde viene, ayer pasaron cosas. Bueno, usted se puede quedar con la última imagen o a las 7 y 6 minutos empezar por alguno de estos, tiramos uno por la ventana, los llamamos carcamanes, los llamamos cachila, cualquiera de ustedes, mis queridos carcamanes, pueden empezar o seguir estas diatribas. Me gustó lo de que la catramina, me gustó la catramina, pero ¿sabe catramina, qué? Cachila, como claro, le gusta. Sí, pero lo bueno es que, ¿de dónde sacamos el combustible para hacerla funcionar? Porque, ¿de dónde sacamos ese combustible? Porque lo seguimos teniendo, el combustible para inquietarnos, para esperanzarnos, para dolernos, para recordar mal, para recordar bien, para volver a ilusionarlos. nos y ayer decidí yo, en adhesión quizá al paro, huelga, saqueo, piquete, qué sé yo, cómo se llamó lo de ayer, quedarme en mi casa siguiendo por televisión, haciendo un zapping violento todo el tiempo, así que me quedó la cabeza. Pero bueno, sentí que quería abrir el abanico para tratar de comprender más. Así que bueno, no le aseguro que hoy no esté descerebrado, pero estoy con un sentimiento que no es, por supuesto, ni de triunfalismo, ni es de terror, ni siquiera de miedo. Es de cierta perplejidad ante, insisto, una de las frases más felices de Enrique Pinti, ¿no? Cuando en alguno de sus espectáculos decía, somos un país tartamudo, esto es, estamos condenados a repetir y a repetir y a repetir y a repetir los errores. Interesante, ¿eh? Interesante. Yo te voy a decir la que pienso de mi lado, porque me gusta eso que dice Eduardo de todas las cosas que cambian, ¿no? Tecnológicamente, en el mundo y demás. Hay una frase que se me cruza estos días con mucha insistencia, que es la de un biólogo francés que se llamó Jean Rostand, el hijo del autor de Cyrano de Bergerac, que dice, las teorías pasan, la rana permanece. Yo te digo que en estos contextos como estamos nosotros, que vos decías, ¿qué fue lo de ayer? ¿Fue un éxito? ¿Fue un fracaso? ¿Somos viejos? ¿Los sindicalistas que están ahí son más jóvenes que uno? No sé, no lo tengo tan claro. Pero creo que lo que permanece es el esquema democrático, porque como decía Eduardo Menem, los votos hay que contarlos. Cuando llegue el momento de que la gente... Porque ayer en las fotos, hay Photoshop también, yo las fotos las interpreto como quiero, con mucha gente o con poca gente. Yo quiero ver el día que vayamos a votar qué manifiesta el actor silencioso, la mayoría silenciosa, el que no puede ir a trabajar porque lo cagan a trompadas, por ejemplo, o el que no está politizado, o el que no es un cuadro político, el que no sabe y dice, yo voy a votar con el corazón, voy a votar en secreto, universal, obligatoriamente, porque hasta ahora yo no veo en la historia un método mejor que ir y encerrarse en un lugarcito y decir, yo lo que pienso de verdad es esto, yo, el minúsculo, el granito de arena, el que no le importa a nadie, el que no está en los medios, yo con mi conciencia, pensando en mis hijos, en mis nietos y en los que vengan luego, como diría Tamayo Vargas, yo voy a votar esto. Y eso, si da lo que yo pienso que debe dar, qué suerte. Y si da en contra, diré, qué suerte, y acataré lo que diga la mayoría. En todos los casos, ¿no? Que hay democracia cuando ganan los que coinciden conmigo y hay populismo demagógico cuando ganan los que no coinciden conmigo, la gente no sabe votar. Ese es mi modesta voto de rana a lo Rostand. Walter Gubar. Sí, a mí lo que me pasa, siguiendo con el razonamiento tuyo del fin del periodismo, es este tema que ocurre no solo en la Argentina, sino se ve tal vez con más claridad por la distancia cuando uno se mete en los temas internacionales, es esta suerte de guerra de eufemismos, donde en realidad lo importante no son los hechos en sí, sino determinadas calificaciones y fundamentalmente los eufemismos con los que se designan. Entonces, de alguna manera, por seguir con los mismos ejemplos, lo de Hamás son ataques, los de Israel son operaciones de represalia. Cuando los ataques israelíes causan 140 muertos y una gran mayoría son niños y mujeres, eso evidentemente no está en esos titulares. Cuando estamos constantemente y particularmente cuando hay situaciones de conflicto lleno de eufemismos para designar las cosas y en general los medios no ponen que esos eufemismos no hacen cargo a quienes los emiten de ser quienes son los verdaderos artífices de esos eufemismos, sino que se hacen cargo los propios medios de esos eufemismos. Eso, la verdad, que pasa en la Franja de Gaza, pasa en la Argentina, y tiene que ver con lo que vos decías al comienzo, que tiene que ver con esta suerte de fin del periodismo o del periodismo tal como lo conocimos en algunas otras épocas, ¿no? Gracias, Walter Gubar. Andrés Corol. Estaba mirando la tapa de los principales diarios hoy y es una foto de la 9 de julio vacía esa es la foto, la 9 de julio vacía, como el día 9N, o sea, el otro día, el 8N, era la misma calle llena, ¿no? Y en aquel momento sí hay que escuchar las voces y los gritos, y hoy es, hay que escuchar el silencio. Y me preguntaba, hace no mucho hablamos acá, hablaste en este programa con Luis Alberto Moniz Bandeira, que hablaba de la fórmula del caos, y que, donde él toma como modelo lo que fue el Chile de Allende y cómo se operó desde los medios de comunicación y desde ciertos sectores de la sociedad contra Allende, salvando las distancias de tiempos y de situaciones y de contexto. Uno encuentra ahí aquellas buenas vecinas con cacerolas, aquellos camiones que eran los patrones de los camiones, pero parando el país, los medios de comunicación más importantes. Hace 40 años, eso en el 72 se veía eso, en el 73 fue el golpe, y algo muy parecido uno podría encontrar acá. Queda para preguntarse, muchos sectores de izquierda, de la llamada izquierda, ayer hablamos también con un representante acá en el programa, en los cortes, ¿no? Se ha visto a dirigentes, banderas, donde hubo que poner el cuerpo en la calle se vio una presencia muy fuerte de sector de izquierda que cuando uno empieza a charlar, vos ayer le preguntabas su opinión sobre la ley de medios o sobre temas como los derechos humanos, tienen más que ver tal vez con un proyecto que toma esas banderas que con el Momo Venegas. Y a mí me quedó la sensación de confusión, porque colectivos sabían, subtes sabían, la gente era como un día domingo, todos comentaban, ¿no?, que parecía un domingo como a las 3 de la tarde. Entonces la pregunta que a mí me quedaba es, ¿parás por elección, o la palabra elección, parás por elección o te paran por obligación? No sé, no me quedó muy clara la situación de la jornada de ayer. Bueno, era lo que todos ustedes comentaban, pero entre otras personas que de mi grupo familiar decíamos, ¿cómo fue? A ver, que alguien nos explique. ¿Hay explicación? ¿Ustedes que saben? Querido Francisco Balash. Bien, lo que puedo decir es que creo que los tres reclamos básicos sobre los cuales se montó este paro son compartidos por todos, incluso por quienes no han apoyado el paro. Hablamos del mínimo imponible, de las asignaciones familiares. Son reclamos indiscutiblemente justos, necesarios. El tema del impuesto mínimo a las ganancias ha afectado durante todo este año de manera importante, muchísimos, por lo menos un 20% de los asalariados. Es decir, no se puede discutir ahí. En donde hay un fuerte reparo, en donde por lo menos en lo particular a mí me cuesta mucho, es en la alianza entre quienes se han reunido en ese no solamente oportunismo, sino de gente. Ayer, sin ir más lejos, una foto muy clara es la foto de la CGT, donde Moyano, ante una pregunta de un periodista, le pide que responda al Momo Venegas. Para mí es un límite, pero es una cuestión absolutamente personal y lo dejo ahí, digamos. Pero reitero, por un lado van reclamos que creo que son muy genuinos y compartidos y creo que han sido producto de crisis, producto de determinadas dificultades que han habido durante este año, que no se han podido resolver. Ahora, esta mezcla, este conjunto de oportunistas en muchos casos, de gente que desde antes ha estado muy lejos de lo que considero dirigentes probos, honestos, que se han preocupado por sus trabajadores, eso sí, ahí me cuesta, hasta ahí llego. Vamos a dar los teléfonos porque seguramente muchísimos de los oyentes quieran dejar su impresión, su parecer. Yo ahora voy a agregar algunos apuntes ya más puntuales sobre el tema gremial, porque en definitiva lo que hubo ayer fue específicamente una convocatoria de orden estrictamente gremial con infinidad de connotaciones políticas. Siempre hay un contexto político que permite que un acontecimiento de orden gremial se lleve a cabo o se frustre. El de ayer no se frustró. 0810-222, 0870, uno de los teléfonos, el otro 4999-8700. Y para ponerle calor a esta convocatoria, al llamado, también vamos a decir que la temperatura, María Ángel Laborde, a lo largo de esta jornada va a ir subiendo. La máxima va a llegar a los 32 grados, con cielo parcialmente nublado y ráfagas de viento del sector norte. La temperatura actual 22 grados 6 décimos, humedad 80% y cielo nublado. El otro día Agustín Rossi hizo una referencia en su discurso cuando cerraron en la Cámara de Diputados la normalización, la normativa, la ley del Persaltum. Dijo una cosa muy interesante. Dijo, el Frente para la Victoria, el kirchnerismo, estos años elevaron el piso del debate político. Y me parece muy interesante pensar cuál es el punto de partida cuando una sociedad tiene dilemas, tensiones, disputa intereses. En definitiva, ¿qué es lo que disputan las sociedades, más allá del color, de la asignación que uno le da de intencionalidad a otra? Disputan la posibilidad de beneficiar a determinados sectores y, indudablemente, perjudicar a otros. Todos decimos, queremos que el país mejore. Pero usted sabe que en las estadísticas hay algunos que se comen tres pollos, Valedero. Y hay otros que preguntan, ¿quién se comió mi pollo? Vamos a escuchar lo que decía ayer la presidenta cuando desde San Pedro, evocando un hecho que mencionamos ayer, un hecho patriótico, un hecho que tiene que ver con la soberanía, la vuelta obligada y demás, me parece fijó algo que podría ser el piso de este debate. El derecho a huelga, que es un derecho sagrado, pero que también es sagrado el derecho a decidir cada trabajador qué es lo que quiere hacer. Y me acuerdo, porque además de ser militante, también soy hija de sindicalista. Decía mi madre, casi 30 años secretaria general de un gremio estatal en la provincia de Buenos Aires. En 30 años jamás tuvo licencia gremial y le tocó convocar a muchas huelgas, pero jamás obligó a alguien a hacer algo contra su voluntad, porque la voluntad de los trabajadores no puede ser dominada por nadie, tiene que ser expresada con libertad, como todas las libertades. Bueno, es una digresión, pero Ofelia, la madre de la presidenta, efectivamente trabajaba en el área de rentas de la provincia de Buenos Aires. Yo tengo compañeros, compañeras de militancia, que en ese entonces terminaron trabajando allí por estas relaciones que tenían, a través de Néstor y Cristina, a través de otros militantes, terminaban allí. Porque hay que recordar que en ese entonces la incorporación de gente que tuviera una connotación de militante de izquierda, de peronista, combativo, comprometido, era difícil en estructuras que estaban más bien dominadas por lo que se llama el gremialismo tradicional. Vale la pena recordar que acá no venimos de un cascarón en materia de afinidades en el mundo gremial. Dicho esto, les quiero recordar que en estos años, desde 2003, hubo una gran expectativa de los sectores más comprometidos de la dirigencia sindical. Comprometidos me refiero con visiones de izquierda, de peronismo, que ha sido postergado en esos años y después también, de llegar al lugar central. Y me quiero referir específicamente a lo que pasaba con la Central de Trabajadores Argentinos. Muy bien vista por Lula y el PT, con excelentes relaciones. Hay que decir, Víctor de Genaro es amigo del expresidente de Brasil. Y cuando llegó Néstor Kirchner al poder, Lula, en más de una oportunidad, dijo Kirchner, bueno, es muy buena hora para esto. Sin embargo, fíjense lo que sucedió. Nunca, jamás, la CTA logró la llamada personería jurídica. Es decir, el Ministerio de Trabajo le dio la personería gremial, le permitió que a la hora de sentarse en las paritarias tuviera un lugar proporcional a lo que representa. Pero al no tener personería jurídica, ¿qué es lo que no pudo la CTA? Que si vos trabajás donde trabajes y tenés una central de trabajadores jurídicamente bien de papeles, vos podés decidir no solamente a qué lista votás, sino podés tener dentro de un mismo lugar de trabajo dos sindicatos. Cosa que sucede en muchísimos países. En la Argentina todavía vivimos, y lo voy a decir de manera grosera, vivimos con la liturgia de la Virgen María. Acá pensamos que la virginidad consiste en tener un solo sindicato por rama, un solo sindicato por lugar de trabajo, y eso en muchísimos países del mundo no existe. En la Argentina podría no haber existido, pero vale la pena recordar este ejemplo de que la madre de Cristina hacía entrar gente que pensaba distinto. Esto no era fácil en otras ramas. Anda a pedirle al empresario metalúrgico que te hiciera entrar un tipo que no era del Lobo Bandoro. Y si era del Lobo Bandoro, ya le decían a Lobo, che, guarda porque este fulanito lo vamos a tener, lo vamos a tener ahí. No, pero fulano, yo soy amigo del obispo tal, porque acuérdense que el Lobo Bandoro no era solamente contra Perón. Se había acercado a todo lo que era la doctrina social de la Iglesia, pero no del cura Mujica. Entonces, vale la pena historiar un poco. ¿Qué pasó con la CTA? Pues bien, ustedes recordarán que en 2007 el mismo Hugo Yasky, que ayer no salió en ningún lado, pobre Hugo Yasky perdía la voz diciendo, seguimos confiando en lograr la personería jurídica. Ole, ole, ole, llegamos al 2012. ¿Con qué? Con una CTA que hace 2 años quedó partida. judicializada. Si usted le pregunta a la gente de Micheli, a los que cuentan votos, como decía Horacio del Prado, y los votos se los quedó la gente de Micheli, ¿eh? Esto es así. Hay una pelea, pero hay una pelea en la cual, lamentablemente, si usted va al recuento, estamos flojos de papeles, le diría, por el lado de gente que pedía los votos en la vuelta a elegir en alguna sección de Tucumán. Pero bueno, supongamos que esa quedó mal. ¿Ustedes recuerdan que la CTA tenía un congreso, el Comité Central Confederal, el año pasado, y que tenían que llegar los 250 y pico de delegados y muchos sectores que decían, no, Moyano se va, pero nosotros que apoyamos al gobierno vamos a tener la mayoría? ¿Qué pasó con eso? ¿Alguien se acuerda? Porque ayer escuché dislates en esta misma radio respecto de que estaba en disputa el edificio de la CGT porque había pelea entre dirigentes. Pero ¿no siguen de cerca lo que pasa en el mundo sindical? ¿No ven la tabla de posiciones? Digo, cualquiera podría decir vos que es el mejor equipo del mundo, pero hay que mirar la tabla de posiciones. Bueno, se hizo, y Moyano logró tener la mayoría de los delegados. No se quedó con el edificio de prepotencia, se quedó con el edificio porque tuvo la mayoría. Ahora, si uno dice, la Argentina tenía la liturgia de una sola CGT, y ahora usted tiene a un Luis Barrio Nuevo que llegó a convertirse ahora en que tiene la CGT azul y blanca. ¿De qué CGT hablamos? Un sello goma. Ahora, Hugo Moyano, le da crédito ahora a Luis Barrio Nuevo, que en un momento se le cindió con un sello de goma. El Momo Venegas no salió de un repollo, tiene delegados en el Comité Central Confederal, no estaba sentado ahí, y es cierto lo que dice Francisco Balas, puede dar dolor de cabeza, pero no conocemos el mundo sindical entonces. Son alianzas, como son alianzas, a ver, ¿cuánto tiene que ver Urutubey con la Cámpora? Nada. Son alianzas políticas. ¿Quién va a desacreditar que Urtubey forma parte de un partido que tiene un escribano, que va, que vota, que está? ¿Quién se puede oponer a este piso de los derechos de organizarse? Ayer había en el mapa gremial ya cuántos sellos, más todas las agrupaciones, que como decía Adrián Corral, dicen ser de izquierda, y yo creo que tienen todo el derecho del mundo a reivindicarse de izquierda. Pero que hay un detalle, ni siquiera la CTA les da un lugar. Yo he estado en congreso de la CTA como militante popular, viendo cómo, en los momentos en que estaban, por un lado, Víctor de Genaro y por otro lado Luis de Elía, había un tercer sector, que era el Partido Obrero, y se guiñaban entre de Genaro y de Elía, si nos peleamos entre nosotros, suben estos muchachos, que son la tercera fuerza, pequeña, en discordia, pueden quedar con la CTA. Hicieron alianzas en ese momento. Digo, el mundo sindical es así. En la lista de elecciones de un club de fútbol también hay alianzas. En las familias hay alianzas. Salvo en esta mesa, donde todos creemos en lo que hay que creer. Entonces digo, hemos perdido, por politizar, hemos perdido la gimnasia en un país como la Argentina de hablar del mundo sindical. Eso es un pecado. En un país donde gobierna el peronismo es un pecado muy grave. Ayer vi todos los programas de televisión que había a la noche. En ninguno había alguien especialista en temas sindicales que explicara en qué país vivimos. Todos hablan de la gran política, todos hablan de impuestos, todos hablan del proyecto de país, por supuesto de Mañeto, del 7D. Nadie habla de lo específico. Con 5 sellos, con 7 sellos, el movimiento obrero pierde. Y yo les digo, ¿no será que hay autos que están funcionando a agua y gente que fuma abajo del agua y nos están fumando en pipa? Y nosotros ni siquiera nos quedamos con ese piso de los colectivos, no del bondi, de los colectivos, de saber que el carné sindical es un orgullo, que el derecho a huelga es una cosa sagrada, que si hay que ejercerla hay que hacerla con representatividad, respetando, como dicen los dirigentes sindicales, los cuerpos orgánicos. No es una pavada respetar los cuerpos orgánicos, aunque a alguno le suene de modé o le suene a la liturgia bandorista. Esas cosas existen. Estudiemos un poquitito todo eso. Volvamos, retrocedamos 4 casilleros, si es posible, juntos, para entender que alguien dijo, entre todos o nadie, bueno, Ese fue el primero que en el 43 dijo, ¿qué querés vos? ¿Querés ser jefe de Campo de Mayo? ¿Querés ser jefe de un cuerpo de ejército? No, a mí déjenme ser secretario de Trabajo y Previsión y me voy a ocupar de enderezar un poquito esto. Así que estudiemos un poco, volvamos a aprender, ya no solamente de cuántos piquetes hubo y si fueron la General Paz o fuera la General Paz, si fueron la capital, si el paro se sintió en la capital o se sintió en Gran Bur, y la verdad, de todo eso vamos a sacar mucha confusión. Volvamos porque, la verdad, la mayoría en la Argentina son o somos trabajadores. 7.27, y perdonen los oyentes que no, pero hablan del último crimen, hablen del 7 de diciembre y de la licencia del Grupo Clarín. Está bien, ya vamos a hablar, pero cada tanto hay que recordar que este país se llama República Argentina. Los teléfonos para comunicarse 0810-222-0870 o el 4999-8700. Francisco Balas. Noticias para volver un poco a lo que tiene que ver con la actualidad. En la provincia de Buenos Aires va a haber un aumento de luz. Va a haber, a partir del mes de diciembre, facturas que van a llegar de manera mensual. Esto corre, sí, a partir de los primeros días. El aumento será entre el 4 y el 7% y la factura se va a recibir por mes. Antes teníamos gastos que, llegaban cada dos meses, uno se acomodaba. Lo mismo aparentemente va a suceder a partir de enero en la capital federal, aunque no está confirmado. De manera que, para todos los que viven en la provincia de Buenos Aires, ya en los primeros días de diciembre llega la factura de luz con un 4 o 7% de aumento, como decíamos, y a partir de ahí, mensual. Vamos al Medio Oriente. Se diluyen las perspectivas de lograr una tregua entre Israel y Hamas. En el día de ayer hubo versiones y contraversiones respecto a que el presidente egipcio, Mohamed Morsi, estaba intentando gestionar esta tregua. Posteriormente todas estas versiones fueron desmentidas. Israel está intentando aplicar un cerrojo a la prensa que puede ser el preludio de una invasión terrestre. Este es un informe de la cadena Telesur sobre justamente los bombardeos y los ataques contra la prensa en la Franja de Gaza. La noticia es que el bombardeo continúa. Dos camarógrafos que trabajaban para la estación Al-Aqsa TV y un director de programas educacionales de la cadena Al-Quds han sido asesinados extrajudicialmente en sus coches por ataques aéreos. Los dos cameraman fueron asesinados cerca del centro de la ciudad cuando viajaban en su coche que llevaba inscritas en las letras TV en grande. Sus nombres son Mahmoud Al-Kuni y Hussam Salameh. Ambos rondaban los 30 años y eran padres de varios hijos. El director de programas educativos Al-Quds, por su parte, ha sido eliminado en el centro de la Franja de Gaza también cuando viajaba en su coche. Hay que recordar que la cadena Al-Quds fue atacada el pasado 18 de noviembre con 4 misiles que hirieron a 6 de sus empleados. Uno de ellos perdió una pierna y otro cameraman hubo de ser hospitalizado con heridas en la pierna y la cabeza. El gobierno israelí ha acusado repetidas veces a ambas cadenas de propagar propaganda de Hamas, aunque los periodistas de la cadena entienden su misión como absolutamente necesaria, primero para documentar las consecuencias del bombardeo y segundo para no permitir que la población de Gaza se desmoralice ante la guerra psicológica que supone el asedio del ejército israelí. Era un informe de la cadena Telesur. Hoy llega la secretaria de Estado Hillary Clinton, pero ya llega a Israel a hablar con Netanyahu diciendo de que de alguna manera Estados Unidos comprende el derecho a Israel a la autodefensa, uno de tantos eufemismos de los cuales hablábamos anteriormente. Las 7:30, Marina Gil Laborde. Y vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 6 décimas, la humedad 80%, cielo nublado. Un informe de la Universidad de Belgrano afirmó que el impuesto a las ganancias alcanza a 1 de cada 10 trabajadores. Se trata de un documento elaborado por el Centro de Estudios de la Nueva Economía. El texto elaborado por especialistas revela que el salario mínimo vital y móvil en la Argentina es el de mayor poder adquisitivo de América Latina y está entre los más altos a nivel mundial. La información coincide con la reciente publicación del Banco Mundial que indica que la clase media del país se duplicó entre 2003 y 2009.

36 minutos. Nacional. Primavera. Pública. Pública. En Nacional. Toda la programación que te gusta la escuchás también navegando. AM 870. FM Folclórica Nacional. FM Nacional Rock. Nacional Clásica. Y RAE. www.radionacional.com.ar. Bien temprano, hoy más que nunca, con la mejor información. Todavía cantamos, todavía pedimos, todavía soñamos, todavía esperamos. Paranguita, habló Eugenio Brone. Primero, cuando se usan métodos violentos, es señal de impotencia y debilidad, porque sabés que remás contra la corriente. Segundo, el gobierno salió fortalecido. Gracias, buenos días. Para el programa Danguita, el vacío de la calle 9 de Julio es una pequeña parte de la Argentina. Los argentinos no nos podemos confundir con una calle. Yo hablo de La Pampa. Las calles de la Argentina, más allá de la 9 de Julio, han estado en el día de ayer haciendo otra cosa muy diferente de aquellos que representan intereses de apátridas y de un centro del país. Que... Buenos días, equipo. Hoy, además del terrible dolor de las acciones del Estado terrorista de Israel, además esta bronca, esta pena y este asco que me dan los dirigentes gremiales millonarios que tenemos. Creo que tendrá que venir una renovación en el sindicalismo, sobre todo en para qué está los intereses de quién defiende y quiénes son los que deben representar realmente. Buen día, chicos. Anguita, quería decirte, mi hijo quiso ir a trabajar de La Plata a Buenos Aires y apedrearon el colectivo, no sé a qué altura, pero se tuvo que volver. El colectivo obviamente iba lleno. Y quiero suponer que no era el único colectivo que iba a La Plata. Les dejo un beso y me encanta el programa, lo escucho todos los días. Soy Ana de Bragado. Gracias. Hola, querido Anguita y equipo, habla Liliana de Pilar. Te cuento una anécdota muy graciosa del día de ayer. Soy kirchnerista, no peronista, y peleo siempre con mi hijo porque él está en contra. Ayer fue a trabajar y la verdad le hicieron pasar un muy mal momento, lo apretaron para que cerrara y que se fuera a donde trabajaba. Y además me contaron que había 8 tipos, 8, contados, en la puerta del Parque Industrial de Pilar, no dejando entrar a la gente. Mi hijo volvió porque no pudo trabajar y me dijo, mami, viendo lo que hay enfrente, ahora soy... Hola, buen día. Mira, soy Marta. Yo soy de Mar del Plata. Acá no pasó nada. Todos fuimos a trabajar y no hubo ningún problema con nada. El problema lo tuvieron ustedes, lamentablemente, allá. Y si dicen... miedo, que hablan de miedo, yo digo, ¿el miedo dónde está? Está en eso, que no dejan ir a trabajar a la gente. ¿Qué dice, Moyano? De... 7:40 de la mañana, Mariana Gilaborde, ¿cuánto falta para que empiece el verano? A ver, déjeme sacar la cuenta. ¿Qué estamos? Estamos en 21. Falta un mes. Dos meses de la primavera y el pescado sin vender, paredero. Se pudrió, ya no podemos vender. Ya no somos primavera. No podemos venderlo. La primavera está podrido el pescado. Con 32 grados. Yo no venimos a vender eso, no. Ya en esta estación podrido. No. Prefiero seguir comiendo Mariana vidrio. Mariana todavía se la ve primaveral, pero nosotros... Mariana, a mí es primavera. Saluda, ni me saluda. No, ¿por qué? Primavera. ¿No? Me parece que ya me ve en otra estación de la vida. No. Uy, necesita, parece que necesita, sí, afecto, necesito, ¿eh? A mí. Arriba, don pero Eduardo. Vamos, se le ven los brotes. Ahora le llaman afecto. Ahora le llaman afecto. Bueno. Vamos, don Eduardo. Vamos, que todavía... Políticamente correcto. Sí, muy bien. Esa catramina le queda kilómetros todavía. Levanto las manos. Esa música, esa melodía, la más maravillosa música. sí. Vamos, don Eduardo, podemos jugar un campeonato de bochas. No sé si de bochas, pero no sé si hablar de este muchachito brasilero que vino a la Argentina o ese muchachito argentino que fue a Rusia. Usted sabrá. No, bueno, vos sabés que en medio del revoltijo de jerarquizar las noticias, una cosa muy llamativa hoy es esta. Vos mirás los diarios deportivos, ¿no? Y las tapas de los diarios, los suplementos. La gran noticia está bien, es justificable, es Lionel Messi, que sigue haciendo estragos, porque metió 2 goles ayer en Rusia. Es la 60ª vez que mete de a 2 goles en un partido, y lo está va a batir todos los récords de goles en un año. Es una cosa espectacular lo que está haciendo Lionel Messi en el Barcelona. Pero después de la noticia de Messi, viene que River, las barbaridades que dice Almeida, que todo el mundo lo quiere guillotinar, lo que pasa con el campeonato, quién puede... Ah, hasta que estamos en terapia intensiva y duele. Y chiquitito, al fin de la página viene, hoy juega en Argentina, Brasil, en Buenos Aires a las 21 horas. Sí. Nadie le da ni 5 de pelota que se juega el gran clásico otrora del fútbol, uno de los grandes del fútbol del mundo y por supuesto el más importante partido de América. Parece que para tener en cuenta cómo han cambiado las cosas hay que ver esto. A nadie le importa ni 5 guitas que hoy juega la selección argentina, que es, no sé, es la verdadera selección argentina porque representa al fútbol argentino, al fútbol local. Y Messi, que es la gran noticia, representa, es el líder del equipo argentino que anda por el mundo, que te muestra en realidad cómo está el fútbol de España, cómo está el fútbol de Europa. Pero el fútbol argentino está representado por este equipo que va a jugar esta noche y que parece ser que va a atacar un poquitito más que lo que hizo en Brasil en el partido de ida. Este es el partido que se suspendió en el Chaco. De Chaco, de la luz, que se cortó la luz. Sí, se va a jugar hoy en la Bombonera, y suponemos que en la Bombonera no se cortará la luz. Pero lo que sí se sabe es que allá cuando se jugó en Brasil la ida, nos colgamos del travesaño. Todo el mundo atrás y uno arriba, a ver, aguantar, y perdimos por un penal sobre la hora. Porque si no salía el empate, y estaba todo el mundo con el redoblante, como la película que era del tambor, diciendo qué bárbaro que somos, la inteligencia de jugar todo atrás, aguantar. 5 defensores. Hoy Corol, como es la cancha de Boca, vamos a jugar un delanterito más. Y en una de esas, por ahí, mojamos porque en esta es un clásico, yo el partido me lo voy a mirar. Yo, con perdón, viste, de la agenda periodística, yo soy, diría Anguita, de lo de antes, y me parece que Argentina-Brasil sigue siendo la verde-amarela contra la celeste y blanca, sigue siendo una convocatoria interesante. Después les vamos a dar la formación. 7:43, vamos a meternos en un tema fuerte, y vamos a convocar a otro entrevistado que es nuestro colega Ramiro Rearte. Lo vamos a llamar a Ramiro Rearte y le vamos a dar los buenos días a Silvana Forti. Silvana, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿cómo está Eduardo? Bueno, déjeme que introduzca un poco el tema del que vamos a hablar. Silvana es hija de Nélida Sosa de Forti. Nélida Sosa de Forti fue secuestrada a principios de 1977 en San Miguel de Tucumán cuando abordaba un avión con sus hijos. Quiero preguntarle después a Silvana si ella estaba entre, seguramente, los que viajaban, porque allí fue secuestrada. Su marido, médico, militante popular tucumano, había viajado antes a Caracas, había salvado su vida precisamente por exiliarse. Cuando Nélida y sus hijos intentaron viajar, fueron secuestrados. A Nélida la secuestraron, quedó y hoy es detenida, desaparecida, y los chicos aparecieron nada menos que en el Parque Patricios, después abandonados. Me escribió ayer Silvana, también me escribió una amiga porteña, reenviándome un mail de Juan Falú, advirtiéndome la situación por la que está atravesando una causa judicial que en Tucumán se ocupa de poner en el barquillo a quienes son los máximos responsables del genocidio en esa provincia. Silvana Forti, después de esta introducción, me gustaría que nos contara, en primer lugar, circunstanciar esto que pasó con su madre, qué pasó con ustedes, y después que nos ocupemos del juicio. Okay. Ya lo tenemos a Ramiro Rearte, a quien le damos los muy buenos días. Ramiro, ¿cómo estás? Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, la vamos a escuchar primero a Silvana, a Ramiro, y después nos vas encantado. A ayudar a entender estas circunstancias. Okay. Encantado. Muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, yo no estaba en el secuestro de mi madre y mis hermanos, y eso sucedió el 18 de febrero del 77 en Ezeiza. Entonces, como usted dijo, mi padre ya estaba, era médico cirujano, vivíamos en Tucumán, y él había salido ya a Venezuela. Y en el avión estaba mi madre con mis 5 hermanos, todos menores de edad, el más chico tenía 7 años, y entonces llamaron a mi padre, ahí fue mi hermano Alfredo Forti, porque se llama igual, y ahí solicitaron a mi madre, y bueno, los bajaron y los tuvieron en Pozo de Quilmes. Después soltaron a mi hermano y llevaron a mi mamá a Tucumán, a la jefatura de policía. Y nosotros salimos del país, como todos éramos menores de edad, con un sacerdote italiano que vino a buscarnos con un poder de mi padre, y así es como salimos del país. A partir de ahí vivimos en Venezuela con mi padre. Silvana, simplemente por detalle, pero para circunstanciar, ¿usted no estaba en ese vuelo? No, yo no estaba en el vuelo, yo estaba en Tucumán con mi abuela, acabando unas materias del secundario. Y bueno, y después, cuando soltaron a mi hermano, los 6 ya salimos con este sacerdote que nos vino a buscar, y que al cual no conocíamos, pero tenía un poder de mi padre, y bueno, con él salimos del país. Y ahora, después de casi 30 años, y de el juicio, cuando mi hermano hizo un juicio, cuando el juicio a la Junta, que fueron los 13 casos, uno de los casos era el de mi madre. Y después, bueno, ya sabemos la historia de la ley de punto final y demás, y ahora se está haciendo el juicio en Tucumán, que es una mega causa que se conoce como Arsenales 2 y Jefatura 2, donde son 235 víctimas y 44 imputados, en los que se encuentra, entre otros, Albornoz, que era el jefe de policía de la época, el escribano Benedicto y un sacerdote, Mijalchik. Y además dos mujeres, una de la jefatura de policía y otra civil. Entonces, yo estuve toda esta semana pasada cuando se instaló el juicio, y bueno, lo que me llamó la atención y además me indignó es que los familiares de los acusados se autodenominan familiares de presos políticos y están apelando a una serie de estrategias para desinformar sobre el proceso judicial. Y digamos argumentar que el tribunal aplica una justicia parcial y intenta marcar como irregularidades del proceso, porque según sus argumentos se rechazan las presentaciones que hace la defensa. Y yo estuve toda la semana durante todo el proceso. Y la defensa, por ejemplo, los argumentos que planteó, aparte de los señalamientos en términos formales y técnicos, fue incluso bastante ofensivo, en el sentido de que cuando mencionaba a los acusados, los mencionaba con nombre y apellido, y cuando mencionaba a los casos, a las causas, utilizaba números, o sea, desapareciendo otra vez a los sujetos sin ponerle nombre y apellido, ¿no? Y bueno, una serie de cosas así que además fueron como no solamente violentas para los familiares, sino también, no sé, fuera de hasta en algunos sentidos como fuera de lugar, ¿no? Sí. Silvana, quiero comentarles a los oyentes que su hermano Alfredo, al que hizo referencia, fue nombrado por Néstor Kirchner en el Ministerio de Defensa, una responsabilidad muy grande, y que después continuó y sigue estando siendo uno de los secretarios que tiene mayor relevancia dentro de la estructura del Ministerio de Defensa. Cuando juró Alfredo Forti, juró por los 30.000 desaparecidos y por su madre, por su madre Nélida. Ramiro Rearte, ¿cómo sí. estás? ¿Estás en Tucumán en este momento? Así es, Eduardo. Sí. Bueno, me llegó una carta, comentaba, de Juan Falú, un conocidísimo sí. compositor, músico argentino, que fue un militante, era un militante en esos años, no dejaba la guitarra, pero agarraba lo que tenía que agarrar, y tiene un hermano, Luis Falú, sí. que está desaparecido. Y en esta carta también advierte cosas similares a la que nos estaba contando Silvana. Te escuchamos. Sí, tiene mucha razón Silvana lo que estaba diciendo recién, porque además, al estar metida entre los imputados la Iglesia Católica, ella hacía referencia al cura Mihalchik, la Iglesia Católica pagó, y el Episcopado de Tucumán pagó una fianza por ese cura, pagó 150.000 pesos entre efectivo y caución de una camioneta para que quede en libertad. Después, obviamente, quedó detenido antes de que comience el juicio. La abogada de este cura, que es José Mihalchik, es ultra abusista del partido de Fuerza Republicana, que además fue concejal por el municipio de Las Talitas, donde queda el arsenal Miguel de Azcuénaga. La abogada se llama Julieta Jorrat. En su Facebook subió fotos de ella, por ella misma, vestida de militar con un fusil en el hombro, la abogada de cura Mihalchik. A su vez, lo que hacen dentro de las audiencias, y por ahí genera mucho, la verdad que es increíble que todavía pasen estas cosas, los propios supuestos familiares de presos políticos se autodenominan así, que son los familiares de los represores y los genocidas, arengan a los defensores. Los abogados de los defensores han llegado a decir que estas 235 víctimas están en el exterior, que no están en Tucumán. Eso se ha dicho la semana pasada en la audiencia. Con total liviandad. Por supuesto que el tribunal ha tratado insistentemente de cortar este tipo de situaciones dentro de lo que es la mega causa, y por supuesto el trabajo que viene haciendo la fiscalía a cargo del doctor Leopoldo Palma, del doctor Patricio Rovira, del doctor Pablo Camuña, también ha sido impecable, pero ha sido sistemático. Y en este juicio la particularidad es que, como da la sensación que tienen el esquema armado, tanto los defensores como la gente que se encuentra fuera de las audiencias y la que se encuentra adentro, ¿no? Todo del lado de los represores. El tipo, y hay algo que quiero destacar, Eduardo. Las consignas que dicen en la puerta con carteles y adentro de las audiencias son las mismas de la famosa marcha, de la famosa marcha 8N. Piden paz, piden justicia, piden igualdad, piden libertad. Son las mismas consignas del 8N, las que se ven dentro de la audiencia y las inmediaciones de la sala de audiencia, movilizándose a favor de los represores. Ese es el cuadro en el marco de esta mega causa Arsenales 2 y Jefatura de Policía 2. Quiero leer un fragmentito de esta carta que mandaba Juan Falú y darle el cierre de esta nota, de esta entrevista, de este recuerdo de la muerte a Silvana. Lo que quiero comentar es que Juan Falú advierte, dice: la mayor causa sobre crímenes de lesa humanidad, posiblemente de América Latina, que involucra nuevamente al genocida Bussi, a la mayor fosa de restos humanos hasta ahora descubierta y a la mayor cantidad de víctimas en un único juicio, se está desarrollando en Tucumán en medio de bombos y cornetas de sectores solidarios con los acusados y de un preocupante silencio, pasividad de los sectores identificados con los derechos humanos, con las leyes de nulidad y con la condena a los genocidas. Quiero comentarle, Silvana, que con Ramiro estuvimos hace no muchos años, porque hay que ver lo que se ha desarrollado en materia de conciencia en estos años y el riesgo de que a veces quede como una ola, como una ola de indignación y no como una columna de identidad. Hace no muchos años, haciendo un documental llamado El azúcar y la sangre, estuvimos con Ramiro en los límites de la ruta donde está el batallón de Arsenales Miguel de Azcuénaga. Allí entrevistábamos con Ramiro a un sobreviviente de ese campo de concentración y allí estaban, a 100 metros de donde estábamos nosotros, detenidos en el casino de oficiales, pero sin hablarse entre ellos, Bussi y Menéndez. Cuando empezamos la entrevista, cosa que sabíamos que iba a suceder, se nos acercaron un montón de muchachos de Verde Oliva y fusiles, advirtiéndonos que no era el lugar para hacer entrevistas y que nos corriéramos de allí con una mirada no muy agradecida. Nos fuimos con esta persona que brindó su testimonio y un tiempo después se supo que allí mismo donde estábamos haciendo la entrevista no solamente estaban los genocidas, sino que estaban enterrados muchísimos de los que habían sido asesinados allí mismo. Esto pasó, Ramiro, ¿hace cuánto? ¿6 años? Yo no me acuerdo cuánto. 2007, Eduardo. 2007, 5 años. 5 años. Sí, por eso yo pienso que en este momento es muy importante que los medios estén atentos a lo que sucede en Tucumán, porque, como bueno, lo que ustedes plantean muestra que todavía queda una estructura bucista en algún sentido, ¿no? Entonces, y sobre todo apoyar este proceso de juicio, que es la primera vez donde hay un cura y, bueno, hay un sector fuerte de la sociedad tucumana que está como apoyando a estos genocidas, ¿no? Silvana Ramiro, muchísimas gracias por esto desde ya, desde este espacio de Radio Nacional, y por supuesto lo digo desde toda la radio pública, desde los medios en los que estamos nosotros, vamos a acompañar en la medida de nuestras posibilidades, y además vamos a convocarnos o autoconvocarnos como ciudadanía, porque estas cosas en la provincia de Tucumán, Ramiro, vos lo sabés, ejercer el periodismo no es fácil porque se fue Bussi, pero es una provincia que ha quedado todavía muy golpeado, ha quedado una herencia cultural durísima, ¿no? Entonces, Silvana, Ramiro, nuestro compromiso en seguir acompañando esto, en acompañar a nuestros compatriotas que están haciendo lo que están haciendo ustedes, en una provincia donde todavía, como vos decías, Ramiro, levantás una baldosa y aparece alguien que estuvo fervientemente apoyando a un genocida, participando, incluso electoralmente, hay que decirlo, con Antonio Domingo Bussi. Les mando un fuerte abrazo. Un abrazo y le agradezco mucho. Un abrazo grande, Eduardo. Silvana Forti, hija de Nélida Sosa de Forti, secuestrada, detenida, desaparecida, madre de 6 hijos, estaba tratando simplemente de llegar a Caracas con sus hijos, con 5 de sus 6 hijos. Estaba tratando de llegar a Caracas, donde ya había ido su marido, Alfredo Forti, y el marido se encontró con que después Nélida no volvió nunca más. Pudo recuperar, sí, a sus 6 hijos. Fíjense qué curioso, Alfredo Forti, después de vivir en Caracas, fue alumno brillante de las mejores universidades norteamericanas, entre ellas la de Harvard. Y cuando vino acá, se encontró con que Néstor Kirchner un día dijo, bueno, pero no podemos desaprovechar toda tu formación. Y dijo, bueno, venite a trabajar al Ministerio de Defensa. Como le dijo también a una mujer que había estado en el campo de concentración de La Perla, y cuando fue Néstor Kirchner ahí un 24 de marzo a hablar a La Perla, se encontró con una mujer que había estudiado, no sé si en Suecia o en Noruega, había estudiado cuestiones de aeronáutica. Dijo, pero vos te tenemos que aprovechar, porque algún día vamos a volver a hacer un pulqui o lo que sea. Te necesitamos ahí. Bueno, pues yo estuve en La Perla. ¿Cómo voy a estar ahora al frente como civil de un lugar donde estuvieron? Y justamente de eso se trata. Si la voy a tener a Nilda Garré de ministra, y Nilda la tuvieron chupada también. Bueno, esos son los cambios, ¿no? Esos son los cambios que uno dice, caramba, habrá muchos que no quieren que esos cambios que hoy son política de Estado queden como la simiente, como la simiente de este país. Habrá muchos que no lo quieren, o habremos muchos que podemos articular y saber que hay diferencias, que no todos tenemos que estar de acuerdo ni con la política sindical, ni con la política fiscal, ni con la política del si el billete verde o rojo, de Roca o de Vita. A lo mejor hay muchas diferencias. Y un poco de picardía de todos estos años, porque les digo una cosa, de esa malaria que tenían los tucumanos cuando ganaba Bussi elecciones a esta situación, no ganaron porque un día descubrieron la luz. Ganaron porque remaron, porque fueron pícaros, porque dijeron, che, no lo votes a Bussi. Si Bussi no te representa, venite con nosotros. No, pero yo lo quiero a Bussi. Y si vos te peleás con todos, terminás perdiendo. Entonces, también hay que saber que la resistencia es el arte, no de la vanidad y de saber que sos más, de construir. De construir hasta que un día, por ahí tenés suerte y sos primera minoría, o tenés un poquito más de suerte y sos mayoría. Hay diferencia entre primera minoría y mayoría, No siempre ganar en términos de la Constitución y la ley. Hay que aprender los reglamentos, Hay algunos que dicen, somos mayoría. En algunas provincias son mayoría, en otras sos primera minoría. No te olvides de esa pequeña diferencia, porque también en la ecuación, mira, tendríamos que hablar con Adrián Paenza, en la ecuación hace si tenés que sumar, si tenés que restar, si tenés que dividir, si tenés que multiplicar o ir en una red cuadrada o tantas de esas cosas. Dejemos los teléfonos. 0810-222, 0870 o el 4999-8700. Las 8 de la mañana vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 22 grados 6 décimas, la humedad 80%, cielo nublado. Los empresarios aseguran que el paro de algunos sindicalistas no afectó a la industria. Desde la Asociación de Fábricas de Automóviles afirman que la presencia de los trabajadores en los puestos laborales fue normal. Por su parte, Daniel Funes de Rioja, titular de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios, señaló que la producción funcionó como todos los días, pero aclaró que hubo problemas en la distribución de mercadería. En Mendoza, la justicia ordenó la detención de represores que participaron en la dictadura cívico-militar. La Justicia Federal de Mendoza detuvo a 9 personas en San Rafael acusados de violaciones a los derechos humanos cometidos durante la última dictadura cívico-militar. Se trata de 9 exmilitares y expolicías que integran un listado de 35 represores con pedidos de detención solicitado por la Fiscalía al juez federal subrogante Eduardo Puigdengolas. Entre los detenidos se encuentran los excomisarios Hugo Trentini, condenado por el asesinato de Sebastián Bordón, y Oscar Pérez. También fue detenido el locutor Edgar Martín Ferreira, los expolicías Daniel Guajardo, Gutiérrez, Graín, Freire y Navarro, y el ex jefe de bomberos Tomás Rojas. Los 9 detenidos son trasladados a la ciudad de Mendoza para ser alojados en el complejo San Felipe. Mariano Tripiana, miembro de la organización Hijos, dijo lo siguiente a Radio Nacional. 35 detenciones, en la cual surgen del primer juicio en nuestra provincia, que se realizó aquí en San Rafael, mediante las compulsas que se liberaron desde ahí. De ser un juicio, fue también parte de la instrucción que anteriormente no se había estado moviendo aquí en San Rafael. Entre ellos también está el pedido de extradición del cura Reverberi, quien tuvo participación activa en lo que fue la represión y la dictadura. Rodrigo Sepúlveda, Radio Nacional Mendoza, la radio pública. Internacionales. 12 personas resultaron heridas tras una explosión que ocurrió en un colectivo en Tel Aviv. Informaciones periodísticas dan cuenta que el ataque no fue cometido por un suicida, sino que alguien puso una bomba y huyó. El atentado se produjo en medio de las negociaciones que se desarrollan en Egipto para lograr un alto al fuego en la Franja de Gaza. Tránsito. Se produjo un vuelco en Maipú al 100 en Vicente López, altura La Prida, y hay demoras mano hacia Belgrano. Por favor, circular a 40 kilómetros por hora. Por otra parte, en la autopista al oeste, un choque de dos autos sin heridos, kilómetro 23, y está produciendo demoras de 15 minutos en ese sector. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 22 grados 6 décimas, la humedad 80%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Encontrémonos en Facebook. Radio Nacional. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 4 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. 24 horas de radio. Radio Nacional. Para todos los argentinos. AM 870. La radio pública tiene proyecto. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Hoy más que nunca, de 7 a 9, bien informado. Búsquenme donde se esconde el sol. Querido Eduardo, querido equipo, buenos días. Ayer realmente viendo y sobre todo escuchando a algunos intelectuales de nuestra izquierda vernácula, PO, PTS, MST, qué sé yo, ¿no? Me volvió a la mente aquello de Vilma Ripoll compartiendo por la 125 el escenario con la sociedad rural. Es cierto, en política se puede volver de todo menos del ridículo. Sergio de Aedo, gracias. El paro de ayer, un viejo de 86 años como yo, lo tomo como un entrenamiento de la izquierda para tomar el país. Precisamente eso es lo que están haciendo. No se distraigan, no piensen otra cosa. y van a recibir ayuda de no sé dónde. Sí, soy de Rodolfo de Tigre y quería, pensamiento mío, es que ¿cuántos fueron ayer? ¿Cuántos votos representan? Porque yo tengo entendido que en la democracia lo que vale son los votos. ¿Cuántos votos fueron ayer? No. Quisiera saber, preguntarle a ustedes, que deben saber mucho más que yo, pero no sé yo cuántos votos representan esa gente. Se detiene el viento. Anguita, habla Hugo Marinucci, de San Isidro, de Boulogne, para ser más exacto. Ayer yo salí, anduve de Martín Coronado, en el partido 3 de febrero, por San Martín, por San Isidro, por Boulogne, por el Bajo. Ni me enteré de que había paro. Andaban los colectivos, la gente iba a laburar, los negocios todo abiertos, hasta los bancos, hijo. ¿Qué tal Radio Nacional? Buen día. ¿Qué tal Anguita y todos? No hay más que nunca, ¿cómo les va? En cuanto a lo que pasó ayer, mi modesto comentario es que si bien el impuesto a las ganancias es lícito y se está tratando al respecto, no es lícito ponerlo como bandera para parar o querer parar o intentar parar un país. No me parece suficiente. Hola Eduardo y equipo, buen día. Soy Esther de San Pedro. Yo pregunto una cosa, ¿no habían dicho estos muchachitos que era por 24 horas el paro? ¿Por qué lo levantaron a las 12 si fue tan exitoso, no? Un beso para todos. Hola, buen día, soy Sandra de José C. Paz, para el programa de Eduardo Anguita. Mi esposo se fue a trabajar ayer con el colectivo 53. El tren San Martín no funcionaba y el Urquiza tampoco, porque trabaron las vías. O sea que la gente quiso ir a trabajar, pero ellos impusieron sus patotas. Y felicito a la señora que contó que el hijo, acá en el Parque Industrial de Pilar, se encontró con 8 patoteros. Buenos días, Anguita. Te habla Eva Torres de Bariloche. Mirá, acá trabajó todo el mundo, hubo clase en todos los colegios, salvo el sinvergüenza de Ovidio Fuentes, secretario gastronómico. Sí, Anguita, buen día. Te llamo Oscar de Chipoletti. Antes yo vivía en Bellavista. Te planteo lo siguiente, es decir, hay mucha burocracia en el sindicalismo, siempre la hubo. Ibáñez a Alfonsín le hizo 14 paros para que no privatice YPF. Y a mí me rajó cuando subió el turco en el primer paro que le hicimos, ¿viste? Lo declararon ilegal y nos voltearon. Un abrazo grande. Hay que revisar mucho lo que es el mundo sindical porque está lleno de corruptos. Y... sin duda, no, nos merecemos debate sobre estas cosas, ¿no? Lo interesante sería que no tengamos que discutir las próximas veces sobre hechos consumados. En realidad, el panorama de ayer, reconstruirlo a través de estas pequeñas voces nos sirve muchísimo. Digo, pequeñas en el sentido de que circunstancian hechos que les pasaron y que uno no puede dudar que son absolutamente ciertos. Hubo algunos gremios, como el de bancarios, que paró de forma centralizada. Ahora, después cuando uno agarra lugares donde en una misma actividad como el ferrocarril hay 5 gremios, ayer uno escuchaba a los supuestos representantes o dirigentes que se pusieron de acuerdo por 24 horas, que es como prestar plata, ¿viste? Los timberos que van a jugar al casino de Mar del Plata, que cruzan la Peralta Ramos y empeñan el reloj y dicen, mirá, flaco, yo te lo aguanto hasta las 2 de la mañana. Si no te sale el colorado del 7 que vos ibas a apostar, perdiste el reloj, ¿eh? Digo, ¿estos se pusieron de acuerdo? Fue un acuerdo. Esto no es una opinión, esto es un dato de la realidad, que uno lo metaforiza, pero es así. Se pusieron de acuerdo por un rato, ¿eh? El Pollo Sobrero, Moyano, el Momo Bené, de acuerdo por un rato. Entonces, reivindicaban ayer a los señaleros porque fueron los que lograron que parara el ferrocarril. Y lo subieron al Pollo Sobrero porque la línea Sarmiento hizo asamblea, lo cual le da un carácter por lo menos un poco más orgánico, entre comillas. Pero convengamos, hay que dar estos debates que decía el oyente y que creo que subyace en la necesidad de todos. Hay otras épocas de la Argentina en las cuales también, el de Ubaldini, a lo mejor al peronista le resulta más simpático el paro de Ubaldini, pero tampoco eran paros con asambleas lugar de trabajo por lugar de trabajo. Lo que pasa es que en ese entonces había una sola CGT, entonces Ubaldini tenía, era un líder de mucho más peso. Y por otra parte, como había un gobierno radical, no planteaba cuestiones de deshojar margaritas, de te amo o no te amo Ubaldini. En cambio ahora hay un despelote infernal. Ahora hay un despelote, pues dice, bueno, peronista, kirchnerista, no, kirchnerista sí, kirchnerista de la última hora, cristinista, bueno, es un lío bárbaro. Pero además estamos en un mundo en el que uno dice, ¿qué pasó en el Congreso del Partido Comunista Chino? Bueno, eso se lo va a contar después Walter Gubar, porque la China no es vicina. Vamos primero, Francisco Balas, a un poquitito de noticias de este país llamado República Argentina. Muy bien, en el día de ayer la viuda del que fuera gobernador de Río Negro, Susana Freidós, fue sentenciada por 18 años imputada por el crimen de su marido. Finalmente la estrategia de la defensa, que era hacer creer que había sido un intento de suicidio y que luego había disparado hacia Soria, quedó sin efecto, fue desatendida por el juez. 18 años para Susana Freidós. Walter Gubar. Sí, continuamos por un rato en el Medio Oriente, en esta guerra asimétrica donde los palestinos usan precarios cohetes Qassam y los israelíes usan aviones F-16 y bombas de fósforo y le lanzan a la población civil volantes advirtiéndole de que deben abandonar sus casas. Bueno, se ha producido una nueva escalada en este sentido a partir de un atentado que se ha producido en la ciudad de Tel Aviv, concretamente en la calle del rey Saúl. Allí explotó un autobús, un ómnibus de pasajeros. No se trata, por lo que dicen las agencias hasta este momento, de un suicida, sino de un paquete con explosivos. Las agencias, hasta este momento hay diferencia en cuanto a la cantidad de víctimas que se han producido. Algunas agencias hablan de 10 a 12 muertos, otras hablan de 10 a 12 heridos. Y bueno, continúa esta espiral de violencia que seguramente no va a terminar en los próximos días. Eduardo, amigos, en este pueblo no hay ladrones. Cumbia ya para la noticia. ¿Qué es lo que no hay? Ladrones. No estoy hablando de un cuento, ¿eh? Ah. No, no, es literatura, okay. Pura literatura. Estaba por autoincriminar. Tenía sus confesiones para hacer. Bueno, en este pueblo no hay ladrones, se llama El cuento de García Márquez, que pertenece a su libro Los funerales de la mamá grande. ¿Quién no lo leyó? Que levante la mano. Nadie, todos mancos. Damaso regresó al cuarto con los primeros gallos. Ana, su mujer, encinta de 6 meses, lo esperaba sentada en la cama vestida y con zapatos, punto. Esa es la primera frase. Es capaz que esa frase que acabo de leerle hoy en Christie's, Londres, puede valer, qué sé yo, 10.000 libras, no sé, por decirte así, ¿no? Usted que estuvo allí, Francisco Balas, y que puede, tiene alma de subastador de Christie's. ¿Qué dice? Hoy el primer texto de el gran Gabriel García Márquez va a aparecer en Londres. Y bueno, es un manuscrito, se va a subastar. Ahí está el nombre que tenía antes, el cuento, que se llamaba A veces sucede un milagro. Me gusta más En este pueblo no hay ladrones, ¿no? Las correcciones, o sea, el que tenga ese libro va a tener, digamos, la entraña de la confección hecha por el supremo colombiano que se ganó el Nobel allá por 1982. El estimado de la rematadora es de 80.000 libras esterlinas, 127.000 dólares más o menos. Hoy es esto, 21, yo creo que si dan los vuelos podemos llegar a Christie's cuando termine el programa y mañana le contamos si alguno de nosotros se quedó con el libro. Francisco Balas, voy a presentar a alguien, pero déjeme hacerle un comentario antes. Yo ayer estaba, serían 8 de la noche, una cosa así, charlando con Atilio Borón y Eduardo Aliberti si había que repatriar o no a Riquelme. Sentado un poquitito más allá estaba Carlos Heller, ni escuchaba la conversación porque en realidad él estaba mucho más atento a las cosas interesantes que se decían, porque participábamos todo de un acto extraordinario, emocionante y de una profundidad intelectual maravillosa que fueron los 10 años del Centro Cultural de la Cooperación. y había ahí una figura que estaba presente, que era la de Floreal Gorini, ¿eh? Estuvo todo el tiempo presente. Bueno, dicho esto, acá nos lo va a presentar el Qué invitado. Casualidad que estamos en comunicación con Carlos Heller, diputado nacional por Nuevo Encuentro, y bueno, el que presidía la Comisión de Finanzas y Presupuesto. Hoy al mediodía se va a tratar el proyecto de ley de mercados de capitales. Heller, Francisco Varas, saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Muy buenos días. Bueno, se va a tratar finalmente hoy al mediodía este proyecto que viene con muchas expectativas de poder generar un espacio, primero de democratizar ese ámbito tan restringido que era la bolsa de comercio, las acciones, y segundo, dar opciones de ahorro, opciones de inversión, opciones de crédito. Cuéntenos para que se entienda bien por qué este proyecto. Bueno, a ver, la primera cuestión que hay que entender es que este es un paso más en la dirección de lograr que el Estado tenga que ver, que esté presente y abandonar la idea de los sistemas o los mercados autorregulados. El mercado de capitales de la Argentina se rige por una ley de la dictadura de Onganía del año 68, que virtualmente está pensada con la idea del Estado mínimo y que deja toda la capacidad de regulación, funcionamiento, admisión, sanciones, etcétera, en los propios integrantes del sistema, es decir, son los propios agentes de bolsa los que tienen todo el poder regulatorio. Acá lo que estamos haciendo es decir, bueno, esto es un sistema público donde participan las empresas, en las dos puntas, los inversores y los tomadores de fondos, y es necesario que esto esté regulado en función del interés del conjunto de la sociedad y no de un grupo de operadores. Esta es la base filosófica de la idea, que la podríamos poner en línea con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y en línea con lo que se está haciendo en el mundo entero luego de la explosión que ha habido como consecuencia de haber permitido justamente el funcionamiento de los mercados autorregulados y de que los sistemas financieros internacionales funcionen según sus propias reglas y no las que le ponen los respectivos gobiernos. Con riesgosas autonomías, digamos, ¿no? Fatales. Heller, una consulta tiene que ver con las expectativas que hay en que este pueda ser un ámbito donde se le dé opciones a los ahorristas para poder dirigirse. A partir de las restricciones al atesoramiento de excedentes en dólares, se empezó a especular con la posibilidad de que, bueno, empecemos a tener opciones para que el ahorrista, antes el que iba por algún sobrante, pudiera tener otro tipo de opciones como en tantos otros países. ¿Es este un caso o puede quedar reservado, digamos, a ahorristas de cierta magnitud, a expertos? La idea justamente es que no. A ver, normalmente sobre todo los pequeños ahorristas que tienen un exceso, ¿qué hacen? Si es que no lo gastan, lo ponen en un banco, en un depósito a plazo fijo, digamos, y el banco redirecciona eso luego a través de sus políticas de crédito. Sí. El mercado de valores ofrece la posibilidad de que alguien pueda invertir en una empresa, mediante una emisión de acciones que hace esa empresa para aumentar su capital, mediante la emisión de una obligación negociable que hace para obtener un recurso financiero de largo plazo. Bueno, esto hasta ahora ha estado vedado a pocos operadores, justamente los pequeños no tienen acceso a toda esta operatoria, y una de las cosas que los cambios que estamos proponiendo y que hoy seguramente vamos a aprobar hacen es justamente a esta idea de desmutualizar. Hoy por hoy, para ser operador de la bolsa hay que ser socio del club. Para ser socio del club hay que comprarle una acción a otro que está, es un mercado pequeño y cerrado. Eso se termina. Todo el mundo va a poder, de aquí en más, digamos, tener opción a participar en el mercado de capitales. Aunque, como todas las cosas, yo siempre aclaro, porque nosotros tenemos la tendencia a creer que se sanciona una ley y hay un antes y un después mecánico, automático y mágico. Y no, lo que hay es un cambio de reglas y de posibilidades que el público, los usuarios, tendrán que ir conociendo, acostumbrándose, teniéndole confianza, cosa que hoy no existe, hoy es pequeñito ese mercado. La otra cosa que va a pasar es que se va a federalizar a través de la interconexión de las bolsas de todo el país. Hoy cuando uno habla de bolsa de valores, habla de la bolsa de Buenos Aires. Bueno, eso se va a terminar porque va a haber un sistema electrónicamente interconectado que va a permitir que cualquiera que quiera hacerlo a través de cualquiera de los puntos donde hay bolsas del país pueda actuar en los distintos mercados. Se van a mejorar las normas de transparencia para proteger a los inversores y también para facilitar el acceso a las empresas de menor dimensión que no tengan que hacer trámites tan engorrosos para calificar, para poder acceder al mercado de capitales. Heller, buenos días, Eduardo Anguita lo saluda. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo va? Muy bien. Bueno, ayer, voy a pasar primero el chivo y después la pregunta, pero ayer cuando terminó el acto y tomamos una copita de vino y demás, la cantidad de gente que había ahí que decía que escuchaba Radio Nacional, que se levantaba a las 7:02 con este programa y demás, me dejó realmente muy contento, sobre todo porque la calidad de gente que convocó ese acto y la trayectoria de muchísimos, tanto en el campo intelectual, político, como en el artístico, cultural, fue extraordinario. Bueno, después de mi chivo, la importancia de estos 10 años del Centro Cultural de la Cooperación. Sí, ayer la importancia se puso muy de manifiesto, estaba ahí a la vista y flotando permanentemente. Está bien la referencia a Florial Borini, porque esto efectivamente es una creación que nace de su impronta y algunos que estamos con él de toda la vida sabemos que él hablaba insistentemente de esa necesidad en el medio del desierto, diría yo, porque tenemos que pensar en la Argentina de los 90, de los fines de los 90, del 2000, de la Argentina donde la idea del pensamiento único, del fin de las ideologías parecía instalada, donde el modelo neoliberal hacía estragos, donde la crisis económica arrasaba con todo. Y en ese escenario, con el impulso de Borini, tomamos esta iniciativa de llevar adelante algo que en aquel momento era hasta emblemático, porque no había una sola obra en construcción en la calle Corrientes. ¿Y qué pedazo de edificio? Uno iba a pasear a Corrientes para ver que algún día iba a haber un edificio que era un centro cultural, ¿eh? Claro, y allí nosotros con gran fe invertíamos en un centro cultural frente al San Martín, en una cuadra emblemática, como ayer explicaba dijo Horacio González, muy bien Horacio González. Y bueno, y creo que los 10 años son una buena oportunidad para hacer un balance y decir, desde el Centro Cultural hemos contribuido, como desde muchos otros lugares, a dar debate, a intentar construir esa contracultura que termine con esa idea del fin de la historia y del fin de las ideologías, que haya un lugar donde se pueda expresar y pensar diferente, porque el Centro Cultural tenía desde el origen dos grandes roles: ser un ámbito de expresión de la cultura en sus formas más diversas, desde títeres hasta teatro de altísima calidad, espectáculos musicales, etcétera, pero también ser un ámbito de reflexión y de formación de una nueva intelectualidad formada en ideas, en sustentos ideológicos absolutamente contrapuestos al pensamiento neoliberal, es decir, formar intelectuales de progresistas, de izquierda, capaces de intervenir en el debate que la sociedad requiere sobre destinos, sobre formas, sobre hacia dónde queremos ir y por qué. Felicitaciones entonces, Carlos Heller, y le agradecemos muchísimo la comunicación, muy amable. Bueno, un abrazo, gracias. Un abrazo. Adiós, hasta luego. Un comentario mínimo, estaba Tati Almeida ahí, el aplauso, estaba con Antocolets, la hermana de un desaparecido, hija de una de las fundadoras de Madres. Y qué bueno que haya ido tanta gente en un día que no se prestaba por el corte, claro, si había transporte, ¿no? Fue... Y a pesar de eso que haya ido tanta gente. Bueno, y por supuesto estaba también Vicente Muleiro, que además de estar en esta radio, es autor de teatro, así que fue por derecho propio, ¿eh? Ajá, no lo invitaron por ser escucha de este programa, porque además no sé si lo escucha. Sí, está escuchando, ¿eh? ¿Está escuchando? Sí, sí, sí, ojo, ¿eh? Y yo le dije, bueno, che, dejo de una sola copita de vino, porque mañana le decía, no, yo tomo una sola copita, porque mañana tengo que estar sobrio para el programa. Y yo así, como le pertenezco, ¿no? Hay que hacer un poquito, ¿no? ¿Usted qué dice del Prado? Si, que le gusta el vino, si dijo, se cruza, uno se cruza con un jefe. Al goleardo poeta, Muleiro, para alguien en el mundo estamos lejos. Deben ser los goleardos, deben ser... 8.26, Paredero, ¿usted a las 8 en punto de la noche dónde andaba? ¿Anoche? Sí. ¿En mi casa? Ajá. En mi casa, en mi domiciliocito, ¿eh? ¿Por qué me quiere preguntar a las 8? No, yo... Porque no estaba allí, no. No estaba en ningún piquete. No, la... no me llamaba la atención, Michelli es, Pablo, Michelli, sí, de la CTA, que asociaba, cuando vos decías hablar de sindicalismo y profundizar, yo decía, ¿qué quiere decir con esto? El paro fue un éxito porque hubo 300 cortes. Entonces, es como decir, la obra es un éxito, tenemos 600 butacas y llenamos. ¿Qué quiere decirme con esto este hombre? Lo decía como, digamos, sacó el as de espada, ¿no? El as de espada era ese. El éxito porque hubo 300 cortes. Pero yo te... A ver, esto ya no forma parte del ignorancia análisis. Puro lo esto mío, ¿eh? Esto es... Esta es la copa del cubana, sí, sello rojo de las 8 y 27 de la mañana. Dale, a mí me parece que hay que también prestar atención, parar la oreja cuando uno escucha conversaciones en un bar, en un colectivo, sí, en la calle... Y se escucha cada cosa. Ah, sí. Que yo no le echaría la culpa solamente al último programa de un canal de televisión que uno no le gusta. Forma parte de una cultura. Cuando uno habla de lo que significa el vuelo ese que en febrero de 1977 se llevaron una madre y cinco hijos, yo no conozco a los otros 120, ¿cuántos pasajeros iban? No conozco a los 120 pasajeros que se pararon diciendo no se llevan a una mujer y a cinco chicos. Y suponete vos que esos 120 pasajeros no hayan tenido la valentía de pararse por decir no quiero ir al Pozo de Quilmes. No conozco que se hayan acercado a la CONADEP después a decir yo... fui parte del viaje donde fui protagonista del secuestro y me acuerdo que un señor tenía anteojos de tal cosa, por si lo quieren reconocer. ¿De qué sociedad vivimos? ¿De qué sociedad venimos y en qué sociedad vivimos? ¿O nos olvidamos que uno en determinado momento puede tener en la epidermis, en ciertos medios de comunicación, en ciertos ámbitos de diálogo y de pertenencia, puede tener un cierto discurso? Pero en otros, yo creo que el otro día se los contaba, hablaba con un amigo, oficial retirado del ejército, que fue al casamiento del hijo. El hijo es teniente primero en actividad del ejército y lo habían mandado en estos días de líos de los suboficiales, que yo lo había mandado de maniobra porque mandaron a muchos de maniobra para evitar que hicieran campamento, digamos. Y comentaban los pibes de la... Pibes, teniente primero, son pibes de 20 y pocos años. Comentaban que cuando iban en los camiones, en más de un lugar los saludaban como si fueran a protagonizar algún hecho de los que tradicionalmente protagonizaron sus padres o sus mayores, por decirlo así, de golpes de Estado. Y eso todavía está presente. Y les digo, en más de una fiesta... así como dicen, bueno, en mi pueblo no paró nadie. En esos pueblos, más de una vez, más que el acto político, quieren el desfile militar. Con todo el lío que significa el desfile militar. Y yo creo que alguna vez lo he contado en este programa, el apuro del golpe el 28 de junio del año 66 tenía que ver con que llegaba el 9 de julio de 1967. ¿Qué problema había? Era los 150 años, ¿cómo se llama? Sesquicentenario. El grito de la independencia del 9 de julio. ¿Por qué? Porque Onganía quería ir en carroza a los actos que ya se estaban preparando como grandes desfiles militares. Váyase algún día del Prado a la... colección de fotografías, la parte de hemeroteca que tiene colección fotográfica del diario La Gaceta de Tucumán, iba a ver las multitudes, multitudes en Tucumán que querían ver el desfile. Y ni sabían si estaba Onganía, si estaba Ilia, si había un coronel, un general, pero que les gusta ver el desfile. Entonces tenemos que ser conscientes que si el Papa se puede dar el lujo de publicar un libro ahora que se está vendiendo a 17 euros, donde habla de la certeza de la virginidad de María, ¿por qué nos vamos a extrañar de tantas cosas que pasan? La infancia de Jesús se llama, y cierra la trilogía, pero no revela la fuente. 8 de la mañana, 31 minutos. Vamos al servicio informativo con Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 2 décimas, la humedad 82%, cielo nublado. La Asociación de Estaciones Independientes denunció que ayer fueron amenazados para no despachar combustibles. Manuel García, titular de esa organización, dijo que sus empleados fueron intimidados con palos y otros elementos contundentes y agregó que aportará material de video con imágenes de los violentos. Por su parte, el consultor Fernando Braga Menéndez comparó el paro de ayer con la manifestación del 8 de noviembre. Desde que aparecieron las paritarias, desde que se crearon 5 millones y pico de puestos de trabajo, desde que el salario se discute todos los años y se actualiza, etcétera, fingir tremendo descontento, que la verdad que era muy parecido a lo del 8 de noviembre, porque eran muchas las causas, muchísimas, que el impuesto a la ganancia, que el salario familiar, eran tantas las causas. Dicen que el gobierno tiene que escuchar, entonces perfecto que el gobierno escuche, pero ¿qué escucha? Porque son tantas las cosas que te vuelven loco, si pedís demasiado no pedís nada. El gobierno intervino a la empresa Intercargo por riesgo en la atención en tierra de los aviones. Se trata de la compañía responsable del denominado servicio de rampa en todos los aeropuertos del país. El Poder Ejecutivo nombró como interventor a Juan de Dios Chincunegui, vicepresidente de Aerolíneas Argentinas. El tiempo. Cielo nublado en Buenos Aires, 23 grados 2 décimas la temperatura actual, la humedad 82%. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Llévanos a todos lados con vos. Al aire, en línea, Facebook, Twitter, comunicate. Radio Nacional, Radio Pública. Él ya es parte de tu vida, parte del aire, parte de la radio. En todo el barrio y en todo lugar de trabajo, hay uno de ellos. Héctor Larrea da una vuelta nacional. Soy un winner y no estoy exagerando nada. Una vuelta nacional. Eso es correcto, flaquito. La mayor gira musical de la tarde. Sacate la mufa y subite en el dial. Y les confieso algo, uso mucha gomina. Lunes a viernes de 14 a 17. A esta hora de la tarde me gusta andar así, casi de sport, como se dice ahora. Por Nacional, la radio pública argentina. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 34 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. ¿Sabes qué? En junio, el Gobierno Nacional lanzó el programa Procrear, que prevé la construcción de 100.000 viviendas en 4 años utilizando terrenos fiscales. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Una investigación publicada el domingo por Página 12 revela que el barrio privado Santa Bárbara se construyó sobre 241 hectáreas usurpadas al Estado en el partido de Tigre. La historia de estas hectáreas se remonta a 1990. Durante la privatización de Entel, María Julia Alzogaray entregó en forma gratuita 429 hectáreas a Telecom. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Además de las que correspondían a Entel, Telecom recibió tierras de Radio Nacional y otras 241 hectáreas de forma irregular. ¿Sabes qué? En 1997, Telecom vendió 232 de las 429 hectáreas que había recibido en forma gratuita. Lo autorizó Roberto Catalán, por entonces presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. Las compraron Pentamar, Sociedad Anónima, y María Victoria Huello de Anchorena, que luego las vendieron a Emprendimientos Inmobiliarios de Interés Común e Edicio, Sociedad Anónima, cuyo titular es Jorge O'Reilly Lanusse. ¿Sabes qué? O'Reilly Lanusse construyó allí el barrio privado Santa Bárbara, uno de sus 48 barrios privados, la mayoría en la zona norte de la provincia de Buenos Aires, a los cuales se suman 16 proyectos de inversión comercial en shoppings, clubes de golf y hoteles. ¿Sabes qué? Si no hubieran sido usurpados en forma irregular durante el menemismo, estos terrenos donde existen barrios privados podrían utilizarse para la construcción de viviendas del plan Procrear. Esta situación convive con el proyecto de ley de acceso justo al hábitat que propone que los barrios privados cedan un 10% de sus terrenos para la construcción de viviendas sociales. Este proyecto tiene media sanción en la Cámara de Diputados bonaerense y será votado el jueves de esta semana en el Senado Provincial. Investigación Nacional. Todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de Internet. www.radionacional.com.ar. Periodismo en estado puro. Hoy más que nunca. Búsquenme donde se esconde el sol. Donde exista una canción. Cienguita, no sé, posiblemente no me lo pase el mensaje, porque últimamente no pasa ninguno de este tipo de mensajes. La verdad que escuchándolo, sinceramente, me enoja muchísimo. Para mí el sindicalismo es un cáncer. No sirven absolutamente para nada, porque son mafiosos. Buenos días a todos, María Bernal. En mi pueblo ayer no pasó nada, hubo de todo. Solo que no pudimos viajar porque no había trenes. Por otro lado, me sorprende ver a la izquierda y a la derecha junta, me da vergüenza, y cuando hablo con la gente de izquierda que conozco, me parece que no aprendieron nada de la historia. Hola Eduardo y equipo, hola Diego de Pago. Miren, las empresas también el día anterior al paro se dedicaron a asustar a la gente. De la empresa donde trabajo, no voy a decirla obviamente, por un tema de seguridad, bajaban de recursos humanos que la gente se podía quedar en la casa. Buenos días, los escucho todos los días, soy Mario de Tandil. A mí no me preocupa mucho como jubilado porque tengo 80 años y fui militante peronista hasta en el 52, en el 50-52, era adolescente. Y ahora que soy de 80, recién me metí en la política de nuevo. Y Cristina nos habla al corazón. Y a todos los humildes, hay mucha gente que es nuestra mamita. Hola Eduardo. Bueno, Alberto es mi nombre, yo soy camionero. Ayer, bueno, nos obligaron a parar. Pero bueno, yo creo que el 7D vamos a hacer una gran catarsis nosotros. Yo no sé qué sienten ustedes, pero yo el 7D voy a ir a la plaza porque estoy harto de ver a toda esta gente que no nos representa, pero para nada. ¿Dónde me encontrarán? El País de la Libertad. Está todo organizado desde las 4 de la mañana del Prado. Bueno, ¿sabes que está Telefe? Justamente, no, porque esta canción del País de la Libertad fue utilizada en alguna publicidad. Ajá. Que tiene que ver con la telefonía. Sí. Y justamente estamos en estos días, se debate de quién es Telefe, ¿viste? Van a empezar a tirar. Es como nombres. La Ferrari. Sí, la Ferrari. A propósito, hoy es el Día Mundial de la Televisión, ¿eh? Claro. Que quiera festejarlo. Bueno, pero la ONU lo declaró en 1996. Yo trabajé unos 4 o 5 años en Telefe y recuerdo que cada tanto íbamos a España, a Antena 3, a hacer algún laburo también para en Duplex y demás. Y estaba la gente telefónica, siempre dando vueltas alrededor. No eran los únicos, hay que decirlo, no eran los únicos. Y después leí, había un programa que se llamaba Gran Hermano, pero también había un libro que se llamaba Grandes Hermanos, que habla justamente de ese mapa, de ese entramado de los medios. Y ahora, hoy empiezan, ¿qué es de Telefónica? ¿Qué no es de Telefónica? Es interesante la historia de Telefe, porque Telefe empezó siendo un canal que fue, vamos a decirlo de una manera, comprado por un grupo de canales del interior y una editorial en su momento, y Telefe después se terminó quedando con todo, pero en realidad, Telefe se queda con los canales del interior, primero Telefe y Telefónica. Lo que tiene, que es muy interesante, es cómo se las ingenia para estar detrás sin aparecer. Porque cuando figura Atlántida Comunicación, ATCO, uno después se fijaba cómo Vigil estaba... Vigil porque jugaba al golf, sí, con Menem. Claro, Vigil estaba... Había un Soldati, había un Vigil, había un Salón, había un... Bueno, un histórico, un Fontán... un Porto, ha venido Porto en un momento, ¿eh? No se olviden que está venido Porto. Pero es muy interesante ver cómo detrás de los que aparecen en la sociedad por estas cuestiones de absorciones, de fusiones y demás... Había también TIC, ¿eh? Carlos Ávila. Había mucho, una idea de Carlos Ávila. Cuando, bueno, un tal Moneta después estuvo en el grupo, sí, de eso. Y, porque en un momento entra el CEI, Citicorp, Richard Handley. Muchos nombres que van pasando, pero uno se encuentra después que aparece en Fisur, Sociedad Anónima, y ATCO, que es Atlántida. Pero atrás de ATCO, por ejemplo, hay dos telefónicas, Telefónica Media, Telefónica Holding. Y uno empieza a rasgar un poco y todo termina siendo, el Telefónica Media termina siendo realidad en la participación. Ustedes es el mismo número de teléfono. Es que al final sí, porque termina armándose lo que se llama Telefónica Contenidos, que es de Telefónica España. El 99.9% de esas acciones es de Telefónica España. Es una sociedad unipersonal. Es muy interesante el debate. El doctor Gustavo López trabajó mucho al respecto. Tiene una investigación bastante bien documentada sobre la incidencia de Telefónica de España en Telefe. El detalle para los oyentes es que, claro, cuando uno dice, ¿y la nueva ley qué establece respecto del cupo de participación de capital extranjero en un canal de televisión nacional? Pues bien, hay cupos. Lo que pasa es que Telefónica de Argentina y Telefónica de España y las sociedades que están en Nueva York terminan sacando conejos de la galera y entonces terminan diciendo, no, Telefe es un producto nacional. Bueno, el canal de la familia. Usted tiene una... Aunque ya no esté Leoncio, ¿te acuerdan? Sí, claro. Simoncini. Sí, hablamos la semana pasada, el viernes o jueves, con José Martínez Suárez, director del Festival de Mar del Plata, que comenzó el sábado la 27ª edición del Festival Internacional de Mar del Plata, con una cantidad de películas que creo que excede el número de 400. Y la parte argentina, la competencia argentina, arrancó con documental y una ficción samurái de Gaspar Seuer, y el documental Calles de la Memoria de Carmen Guarini. Carmen Guarini es toda una autoridad en materia de documentales, una persona que, además de hacer excelentes trabajos fílmicos, integra el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas en CONICET, así que su manera de unir, digamos, el cine con la antropología y la mirada atenta sobre la historia la ha llevado, y ahora le vamos a preguntar, a filmar Calles de la Memoria, que ese fue el documental que abrió la muestra. Buenos días, Carmen. Hola, sí, buenos días, ¿qué tal? Bien, un gusto que estés con... Para mí también. Con nosotros. O sea, hablanos de Calles de la Memoria. Yo más o menos sé de qué va. No la vi, tengo ganas de verla, claro. He visto todo tu cine. Y me gustaría que digas tus primeras palabras acerca de tu afán cuando te pusiste a trabajar en ello. Sí, bueno, sí. Realmente, bueno, es un tema... El tema de la memoria es un tema que yo vengo abordando desde hace ya mucho tiempo. Uh-huh. Creo que una de las... puntos altos fue Jaime de Nevares, su último viaje, sí, hace bastante tiempo. En el 95. Sí, y realmente yo siempre lo que más me interesó es cómo representar la memoria, ¿no? Es decir, salir del mero testimonio oral para empezar a entender a partir de los pequeños gestos cotidianos cómo se construye y cómo se ha ido construyendo a lo largo de estos más de 30 años esta resistencia contra el olvido, porque justamente digo, el cine es quien más mejor puede reflejar tanto estos procesos de memoria como de olvido. Y ahí, bueno, de a poco y a través de otras películas como la de Hijos, Filmado de las Madres, en fin, he ido llegando justamente a este último, digamos, proceso que se está dando y que cobra evidencia y visibilidad en nuestras propias calles, en nuestras propias veredas, ¿no? Entonces, realmente creo que ahí es donde, digamos, mejor podemos empezar a integrarnos justamente esos procesos. Digo yo, el vecino común puede empezar a entender un poco desde la propia intervención urbana, digamos, qué es lo que ha pasado en este país. Claro, ¿no? Claro. Leía una nota que te hicieron donde decís que el tema del documental es la memoria y que las baldosas son una excusa para hablar de ese tema, ¿no? Así es, porque justamente la película, más que dar cuenta de lo que significa este proceso que lleva adelante la Coordinadora de Barrios por Memoria y Justicia, con representación en los distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, que inclusive están llevando también un trabajo adelante en algunas provincias, que porque le solicitan baldosas han ido a Jujuy, a Córdoba, en fin, a distintos lugares a colocar baldosas. Más allá de ese trabajo, que es muy importante, está también que pensemos un poco qué quiere decir todo esto, ¿no? Uh-huh. Yo digo también en un momento de la película, ¿qué presente filmamos y para qué memoria? ¿Qué memoria es la que queremos construir? Y creo que esto en parte es una parte de la respuesta, ¿no? Claro, claro. Y si vos podés tener una idea más o menos de la cantidad de baldosas homenaje a la memoria que habrá en Buenos Aires, en el país. Yo creo que han sido colocadas alrededor de 300. Ajá. Pero bueno, también siempre es insuficiente, porque en realidad igual, de todas maneras, cada baldosa, es lo que pienso y sé que piensan también la gente de barrios, representa a los 30.000, ¿no? Cada una, claro, de ellas. Claro, claro, es un símbolo cada una de las baldosas. Exactamente, baldosa. Es decir, no, la baldosa no busca individualizar, aunque sí, por supuesto, recuperar la identidad de cada uno de esos desaparecidos, que eran militantes sociales, que era gente con esperanzas, que era gente, bueno, como todos sabemos, luchadores sociales, básicamente, y, digamos, pero cada una de estas historias, que podemos o no saberlas, representa los 30.000. Por supuesto. Pues es que cuando venía esta mañana para el programa caminando esas pocas cuadras de Lavalle, sabiendo que íbamos a hablar por teléfono hoy, y salvando las distancias, claro, pero viste que en Lavalle están las baldosas que recuerdan a los cines que ya no están. Ah. El Arizona, el Hindú, mirá, el Trocadero, sí. Y me acordaba de, asociaba, ¿no? Porque la baldosa, uno por un lado puede decir, no lo digo yo, pero alguien puede decir, digo, la baldosa, qué manera más extraña de recordar a alguien pisándolo. Uh-huh. Pero la baldosa es el lugar firme donde transitan nuestros pasos de cada día también, ¿no? Sí. Y uno tiene que, para poder mirar hacia adelante y hacia el cielo, mirar hacia abajo para ver qué está pisando. Sí, o sí, qué no, lo sostiene a uno también. Sin duda. No, yo creo que la forma que han elegido es muy interesante. Muy. Porque no es solamente decir, bueno, algunas personas no están de acuerdo con esto, porque dicen justamente las baldosas. Pero la idea de barrios no era hacer monumentos ni nada por el estilo, era simplemente digamos, integrar eso justamente al propio inconsciente. Claro, al propio inconsciente, claro, claro. ¿Y vos qué ganas de verla, Carmen? ¿Cuándo se podrá estrenar? Bueno, mira, la idea, sí, la ha ido muy bien, ha tenido muy buenas críticas hasta ahora en Mar del Plata y mi idea es estrenarla en marzo, por supuesto, es un mes más que propicio para eso. Me la han pedido para hacer un preestreno en la ESMA, esto lo veremos si es posible y seguramente saldrá, como salen la mayor parte de los documentales, en el Cine Gomón, que es una excelente sala, hay mucho público interesado para esto y a lo mejor, y es mi intención, tratar de que salga en simultáneo por lo menos en los cines Inca del interior del país. Sería, ¿no?, extraordinario. El Gomón se ha convertido en un refugio, ¿no? Sí, en nuestro refugio. En nuestro refugio. Sí. Carmen, bueno, y para terminar, porque te sé infatigable, ¿en qué estás trabajando? Pues, no, estoy con otro proyecto que tiene que ver con esto. Ajá. Hay un grupo, digamos, porque me interesa un poco seguir esta continuidad, que tiene que ver con un grupo de arte memoria que está un poco liderado por Jorge González Perrín, el artista plástico, y que es quienes vienen llevando adelante los retratos de los desaparecidos. No sé si han visto los retratos colectivos que se han hecho estos dos últimos 24 de marzo, que yo filmé. Uno era el de Rodolfo Walsh. Sí. Y el otro, el de las caritas de los bebés, que después son retratos que se están siendo llevados a la lectura de los juicios, como una parte de intervención también desde lo artístico, digamos en este tipo de cuestiones, digamos, tan fuertes, que son los momentos a donde parece que la justicia, digamos, se establece, ¿no? Digamos, son momentos como de mucha fuerza y mucho simbolismo y al mismo tiempo de mucha materialidad, ¿no? Donde la gente se ha reunido en la ESMA o frente a los tribunales de retiro. Y bueno, y Jorge con el grupo de Arte y Memoria llevan estos cuadros. Recientemente se ha hecho un homenaje que se llamó 30.000 homenajes, organizado también por la gente de Hijos de Bahía Blanca, cuando se hicieron se hizo la reciente lectura de los juicios en Bahía Blanca y, digamos, de las condenas, perdón. Uh-huh. Y la idea es esto, ¿no? Es como desde lo artístico también se puede expresar lo político y se puede expresar la memoria. Todavía estoy buscando el hilo, pero, digamos, un poco creo que va a ser el próximo trabajo. Carmen Guarini, encontraste varias puntas de varios ovillos vos, de verdad. Muchas gracias por esta nota con la radio pública, Carmen muchas Guarini. Muchas gracias a ustedes, los escucho todas las mañanas. Bueno, muchas gracias, qué bueno. Bueno, para mí es un honor que me hayas llamado, muchas gracias. Un abrazo grande, Carmen Guarini, gracias por toda tu obra. Calles de la Memoria se llama el documental que abrió el Festival de Mar del Plata de Carmen Guarini. De 7 a 9, hoy más que nunca. Faltan 16 días para que un puñado de familias devuelvan las 301 licencias de medios de comunicación que pertenecen a todos los argentinos. Faltan 16 días para que cumplan con la ley de medios de la democracia. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Comienza espacio publicitario. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional. Twitter, arroba la radio pública. Good Time Viajes te invita a disfrutar y conocer Argentina. Bariloche, desde 2.040 pesos. También consulte paquetes internacionales llamando al 415-2300 o entre a www.goodtime.tour.ar. Good Time Viajes, tu mejor opción. 415-2300. Un programa para todas las edades. Tenemos un montón de niños. Hola. Aquí. De firmes convicciones políticas. Pero con poco poder de adivinación deportiva. Ese tiene cara de hincha de Boca, míralo. ¿Alguno de Racing? ¡No! De Rosario Central, entonces. No. Mañana más. Noticias. En tiempo real. Con Luciano Galende. ¡Hola, Lucio! Lunes a viernes desde las 9. Por Nacional. La radio pública argentina. Una radio. Encendida. A toda hora. A toda hora. 8 de la mañana. 52 minutos. Primavera Nacional. Florece en tu dial. Florece en tu dial. Nacional. La radio pública. Radio Nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene. Coherencia. Para todos. Comunicate 0810-222-0870 4999-8700 Nacional. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. Argentina. Fin espacio publicitario. Una ventana a la noticia. Hoy más que nunca. Como quiero a los oyentes de esta radio, no es por desmerecer los muchachos, pero hay días que habría que dejar los teléfonos abiertos y que la gente hable y hable. Me alegra el compromiso de la gente con una idea de país. Buenos días. Ayer escuchaba al extorsionador Moyano hablando de esos pobres jubilados. Yo soy jubilada. Él no me defiende ni me representa. La que me reivindicó fue nuestra presidenta. Que se calle la boca y que no hable por los trabajadores y trabajadoras del país. Sí, buenos días, compañeros. Habla Guillermo de Flores. Lo mismo que dijo el compañero que le pasó en la empresa, que los amedrentaban para que no fueran a trabajar. Lo mismo pasó en dos colegios privados que me consta, los demás no sé. En la paternal, el colegio Claret y el colegio Sagrada Familia, que atemorizaba a los alumnos. Es más, las pruebas que tenían los de cuarto y quinto año se lo pasaron para el otro día. Sí, buenos días. Mira, yo soy Aida de Villa Ballester. No pongan a la izquierda en todo en una bolsa, porque el Partido Comunista no estuvo ahí. Así que no lo pongan. Y por favor, pásenlo. Porque están poniendo a la izquierda todo en una bolsa. Y el Partido Comunista no estuvo, no se adhirió al paro. El Partido Comunista, congreso extraordinario, además es una línea del partido, si es que vale la línea del partido. Extraordinario que adhiere al proyecto Nacional Popular. De la historia del Partido Comunista, ¿y dónde estuvo el Partido Comunista a lo largo de nuestra historia? Yo, que la conozco de cerca, no voy a hablar hoy. Bueno, ayer les cuento muy brevemente, hablando del Partido Comunista, ayer me crucé en el gimnasio de Huracán con un amigo, que es un tipo que tiene 70 y pico, pero hace fiebre. Y me ha contado a mí, así charlando entre máquina y máquina, que él era del aparato militar del Partido Comunista. Y ayer me dice, no, dice, vos cometiste unos